ahora, líderes políticos que te dejan tan inseguros. Odio la seguridad abstracta y real del desprecio que tienen todos estos figurines de hacer lo que se supone que están vilmente viendo, siempre esperando una respuesta que empieza por la simple exposición, lo que verdaderamente tienen en sus leyes, te quieren influenciar. Yo no acepto tus influencias, tus connotaciones y tus homenajes a los bastardizadores del sistema, poniendo